Yo vi una cucaracha en la calva de mi abuelo. De pronto ella me vio y volando se alejó. Yo vi una cucaracha en la calva de mi abuelo. De pronto ella me vio y volando se alejó. Y una termita ta, pata chuequita ta, bailando salsa sa, con la hormiguita ta. Yo vi una cucaracha en la calva de mi abuelo. De pronto ella me vio y volando se alejó. Y una termita ta, pata chuequita ta, bailando salsa sa, con la hormiguita ta. Y una termita ta, pata chuequita ta, bailando salsa sa, con la hormiguita ta. Yo vi una cucaracha en los calzones de mi abuelo. Mi abuelito se echó un pun. Y el olor la desmayó.